estamos acá trabajando a full, arreglando el aula. Maestra de la escuela y profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Haciendo otra vez un programa más de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Buen día, Nacho. Buen día, Sabri. Buen día, Víctor. Hola. Qué patrios que estamos hoy. No, linda la cuequita acá que trajiste. Acá el compañero trajo, se preocupó en organizar todo. Me trato de ayornar un poquito. Para el día patrio. Me cuesta un poco, pero bueno. Muy bueno, me gustó. A mí me gustó. Voy a aprovechar y mando así, comento algo. Porque el sábado pasado estuvimos hablando un poco del acto. Marina hizo un comentario muy bueno. Pero posteriormente nos llegó un comunicado, lo comento es breve, que estuvo, lo compartí en varias escuelas y tuvo un recibimiento muy bueno y a partir de ahí se dieron buenos debates, así que comento esto. Dice, la comisión organizadora del día 8 de noviembre, día de los y las afroargentinas, afroargentinos, afrodescendientes y africanos, en la Argentina solicitamos a las y los docentes, tanto de nivel inicial, primario y secundario, que en las celebraciones del 25 de mayo que desean reivindicar la presencia negra en nuestro país, eviten recurrir a los estereotipos del esclavizado feliz con su condición de subalternidad. Esa forma de conmemoración es ridiculizante y mentirosa. Los invitamos a que representen nuestro pasado y nuestro presente de lucha y resistencia constante con figuras como la de María Remedios del Valle, que Mariana estuvo hablando de ella el sábado pasado, que peleó en el ejército de Belgrano, Sargento Cabral, Lorenzo Barcala, a los valientes soldados que lucharon en los campos de batalla en las guerras independentistas. Bueno, y sigue el comunicado, me parecía oportuno compartirlo, porque en muchas escuelas se va a festejar el 25 el lunes. Sí, o el martes en el caso, por ejemplo, de mi hija. Sí, bueno, hermosa mañana de sol, ¿qué? Preciosa, tenemos 12 grados, 77 de humedad, para hoy va a haber sol, un poquito más de calor a la tarde, una máxima de 21, con un poquito de nubes, a la noche lluvia de inversiones. Y mañana, mañana un poquito más nublado, pero igual un fin de semana muy lindo con 22 de máxima para el domingo, así que un clima para aprovechar, para todos estar afuera. Sí. Muy bien, no sé si suele pasar esto. Muy bien, buenísimo. Re lindo el tiempo así. Espectacular. Ay, me encanta. Para mí es de mis temporadas favoritas, esto de un poquito de frío, uno sale y enseguida el calorcito, el mediodía, se agarra una modorra ahí y te dormís. Ayer que estuvo precioso, me fui en la bici hasta el borde a buscar mi locro. Muchas gracias a los compañeros que siempre hacen el locrito del 25 de mayo. Estuvo bien, decir la verdad. Es buenísimo. El locro de al borde, en serio, es buenísimo. Los compro siempre. Genial. Bueno, vamos a pasar los contactos antes. Casi me olvido. El 24 fue el día del operador de radio. Ah, no sabía. Le mandamos Javi, acá. Javi, saludos. Javi, Conducción. Javi, Conducción. Le mandamos un abrazo a Javi.

Sí, bueno, una más. Analogía media compleja, pero bueno. Sí, sí, compleja, pero la metemos sí, ahí, engancha. Sí, en realidad estamos viviendo un contexto complicado en el país. Ya la semana pasada hablábamos de la crisis financiera y bueno, nada, las características que tiene este gobierno de avanzar con el tal ajuste. Y ya se está empezando a ver la reacción popular a todo eso. Entonces, en la semana fue una característica fue, bueno, la protesta de distintos sectores en reclamo de que para que se respeten sus derechos y la reacción del gobierno. Sí, sí. Entonces, en esta semana tuvimos movilización, la marcha federal, bueno, lo que venías planteando vos al comienzo del programa, y también una cuestión que marcó la semana es el tema del conflicto en el subte. Exactamente, el 22 fue la represión en el subte mientras se desarrollaba una jornada de protesta en la línea H, una más de las jornadas de protesta. Bueno, cuando la policía de la ciudad irrumpió, reprimió, intentó desalojar a los manifestantes, hubo detenciones, hubo detenidos, que después a lo largo del día los fueron liberando. A partir de esto, bueno, todas las líneas se sumaron a un paro general de subte paro en el subte. Premetro. ¿Cómo? ¿El premetro? Y premetro, ahí está. Recordemos que tiene que ver con las medidas, tenían que ver con la oferta salarial a la que se había sumado la UTA, y quiero leer un pedacito de la declaración que hizo TEL, el Taller de Estudios Laborales, después de la represión, porque me parece muy clara si no estamos repitiéndonos y demás. Dice: las y los trabajadores del subte tienen su sindicato, el cual está legalmente inscripto desde hace años, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Esta vez me salió. Si bien la personería gremial sigue aún en un trámite que volvió para atrás y está demorado por las maniobras de la UTA y el gobierno, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro tiene por ley la potestad de representar y negociar, al menos en nombre de sus afiliados, que dicho sea de paso son la inmensa mayoría. Tiene además el derecho de realizar medidas gremiales y a la protección de sus dirigentes y delegados, como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia en varios fallos. Bueno, sigue, quería aclarar esa parte legal, porque después de la represión salió la reta y salió gente del gobierno a decir cualquier cosa sobre si tenían derecho o no a hacer las protestas, si estaban representados legalmente o no. Bueno, esta es la situación en la que está la gente del subte, ¿no? Sí, una aclaración con eso, porque aparte, más allá de lo legal, está, me parece, lo legítimo, ¿no? Por encima. Sí. Recordemos que durante todo el kirchnerismo no le otorgaron la personería gremial a los metrodelegados. En noviembre de 2015, en un trámite express, tomada le otorga lo que habían peleado durante años, pero lo hace de forma desprolija. Entonces, de ese lugar se agarra la UTA, que es la burocracia, digamos, y consigue apelando que la Corte Suprema fallara en contra. Entonces se le quita la personería de vuelta a los metrodelegados. Pero tienen el 95% de la representación gremial, o sea que deberían ser claramente los que negocien paritarias, que ese es el tema. El gobierno lo que dice es que las paritarias las negocia con la UTA porque le sacaron la personería. Así que bueno, en ese limbo, digamos, legal de alguna forma, que no está... La Corte Suprema de Justicia, aparte, no falló en contra, no falló por la cuestión de fondo. Sí, falló en contra del procedimiento por el cual el kirchnerismo a las apuradas en noviembre de 2015 le dio la personería gremial. Pero no sobre si corresponde o no que tenga la personería de los metrodelegados. Es que ahí hay una disputa de poder. Al gobierno le conviene que un sindicato dirigido por un sector burocrático que casi es empresario negocia con ellos y no con ¿cómo es que se llama el sindicato de ellos? La GTCIP. Que tiene estas características. Entonces ahí viene todo el empantanamiento legal y bueno, los medios de comunicación tomaron esto para desprestigiar la legitimidad que tiene el cuerpo delegado, que viene ya hace más de 20 años trabajando. Claro. Entonces esa legitimidad se la ganaron con largos procesos de lucha, con ponerle el cuerpo. Y es una especie de ejemplo, ¿no? A un sindicalismo en la Argentina muy concentrado en dirigentes que pasan 50 años. Todo el mundo los critica, eso ya es sentido común. Pero bueno, hay que apoyar alternativas que se van generando, que cuestan mucho y que después son atacadas por los gobiernos y por las empresas porque les conviene dialogar y acordar con dirigentes burocratizados y no con dirigentes sindicales y con organizaciones que responden a sus bases. Entonces, ese es el, para mí, ese es el problema de fondo, más allá de la cuestión salarial y de que la Corte Suprema meta ahí una línea o no. Ese es el problema de fondo, que es un problema central que tenemos los laburantes y las laburantes en la Argentina, y más en momentos coyunturales como este, ¿no? De crisis, de despidos, de ajuste, de bueno, y tantas otras cosas más. Sí, recordemos que en la cuestión más económica, el rechazo es de ese aumento del 15% en tres tramos, que todos los que arreglaron por el 15% o alrededor del 15%, me imagino que es, o empezaron o van a empezar en cualquier momento a manifestarse, porque claramente no alcanza y quedó muy por debajo de la inflación. Y bueno, y esto que decís vos, Víctor, por supuesto que la legitimidad no es poco, ¿no? Ahí tiene que hacerse valer. Y bueno, y fue justo un día antes de la marcha federal, lo cual tampoco me parece que sea muy casual, ¿no? Estamos hablando de toda una situación general. Pero bueno, el mismo 22 hubo en lo local, vamos a mencionarlo, algunas movidas. Habíamos charlado ya el sábado pasado que ATE se iba a movilizar a Consejo Escolar en reclamos de cargos y también de reparación de infraestructura y diferentes cuestiones en las escuelas. El mismo día, creo que con poca diferencia horaria, SUTEBA finalmente hizo el semaforazo acá en Brown. Mediodía. Claro, recordemos que ya había estado previsto para otro día, que bueno, llovió. Estuvo fue el tiempo y lo cambiaron. A mí me da, me jode bastante que lo hayan cambiado para el día en el que ATE a nivel local hacía una movilización al Consejo Escolar reclamando por cuestiones de la escuela. Se podría haber unificado, digamos. Se podría haber unificado, me parece que faltó voluntad y SUTEBA mandó el semaforazo justamente al mismo día. No me pareció atinado. SUTEBA y otros gremios, ¿no? Convengamos que fue el Frente de Unidad Docente, había gente de SADOP, los que nos acercamos ahí a participar igual, a pesar de por ahí alguna disidencia sobre el tiempo y lugar, hay que acompañar, así que bueno, acompañamos y había gente de SADOP, de AMED, de varios gremios. No, mucha gente, una radio abierta, repartimos volantes, con carteles y bueno, tratamos de difundir un poquitito localmente. Si hay paro, recordemos que es en el marco de un paro provincial, ¿no? Eso está, una actividad en un paro me parece bárbaro. Está bien, es lo que estamos pidiendo, ¿no? Que si el 23 era la marcha federal, que el 22 haya algo acá local para participar, digamos. Así que quien podía acercarse a participar. Ahí uno espera siempre un poquito más de base, ¿no? Pero bueno. Sí, igual a mí me dejó el sinsabor de que no coordinaron. Se podría haber coordinado, pero bueno. Vamos a pasar a un audio de una compañera auxiliar de una escuela, que comentaba un poco por qué situaciones que estaba llevando el reclamo a Consejo Escolar. Buenos días, contanos tu nombre, de qué escuela sos y por qué están hoy con otros compañeros de ATE en la puerta del Consejo Escolar, y bueno, ya dentro del Consejo Escolar. Bueno, buen día primero, sí, soy de la 44, Liliana Fernández. Venimos por la problemática de nuestra escuela. El problema más importante de tantos es que nosotros tenemos que tirar baldes de agua en los inodoros cada vez que los chicos van a la escuela, porque estuvo en obra en los baños en el verano, pero pusieron unos depósitos que son muy precarios de plástico, los nenes tiran, saltan y no duraron ni siquiera una semana. Entonces tenemos que cerrar la llave de paso porque se inunda planta alta, planta baja, toda la escuela, tenemos que estar secando, los nenes entran con el agua mojándose, con los pies, y ahora no tienen para lavarse las manos ni higienizarse, nada de eso. ¿Hace cuánto tiempo que están con esto? Sí, ya estamos yo hace un año que ingresé, soy titular, vengo de otra escuela, y hace un año que estoy, hace un año que las chicas ya estaban con este problema. Bueno, muchísimas gracias. Estamos. Bueno, esta era una de las escuelas, una de las problemáticas. Qué notera, qué gran notera que había ahí. Espectacular. Se acercaron compañeras y compañeros de la EP71, del Jardín 921, la EP46, el Jardín 960, la EP44, la SB60, SB5, un montón de escuelas con diferentes problemáticas que tenían. Y compartimos un audio para ir cerrando este tema de Juan Anzorena, secretario general de ATE, que lo bajamos del sitio de Karina Cambiela, acá de Brown, así que escuchamos un poquito. educación caer en la escuela pública, ¿no? Dice el presidente Macri. Pero la verdad que los únicos que están preocupados por la situación real de los chicos y de los trabajadores somos los propios trabajadores o los papás que se organizan, como la escuela 34, que se organizaron por la falta de cupo de una escuela de jornada completa y tuvieron que organizarse, cortar Irigoyen hace algunas semanas, incluso con los chicos. Sí, porque tampoco hay nombramiento de profesores en algunas escuelas. En algunas escuelas no, bueno, la secundaria 80, pasando Los Altos, también se organizaron los padres con la comunidad y fueron a reclamar, y entonces ahí consiguieron que les nombraran personal, pero a la vez la escuela 72 ahora pasa a ser jornada completa y no se nombra el personal que falta. Pero también están acá las compañeras para reclamar por ese tema. Es decir, se van haciendo medidas que parecen improvisaciones, aunque hay cosas que son muy básicas, ¿no? Sí, abrís un curso, tenés que nombrar el docente. Seguro. Pasás a jornada completa, tenés que nombrar el auxiliar. Son cosas elementales, pero lamentablemente estamos en esa situación. Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Y se van a... Bueno, un poquito entonces de lo que estaba pasando el 22 en Consejo Escolar, y como comentabas, Nacho, después al mediodía el semaforazo del Frente de Unidad Docente local acá, ahí en la esquinita del Nacional de Adrogué, con una linda actividad. El 22, ¿no? El 22 es la verdad de todo. Y el 23, bueno, entonces, la marcha federal. Como que sí, que fue masiva, que fue una participación importante, que nos quedó a todos un poquito la sensación de que hubo menos gente que el año pasado. No deja de ser masivo, ¿no? Pero los que estábamos en zona sur fuimos a Avellaneda, igual que el año pasado, y de ahí caminamos cruzando el puente Pueyrredón hasta a Plaza de Mayo directamente. Hubo una demora ahí porque no nos dejaban subir al puente, digamos, en Gendarmería, así que nos demoramos. Y después nos hicieron caminar en una filita india bastante larga, un poco peligroso, con los autos y las motos que pasaban cerquita. Pero bueno, nada, bastante gente de Hebrón, calculamos unas 400 personas más o menos que habrán salido de la sede del sindicato y algunas que se sumaron allá, así que es un buen número, pero en términos generales me parece que estuvo un poquito más pinchada que el año pasado. Yo tengo otra caracterización. Dale, acá, adelante, vamos a debatir un poco. Sí. Me parece que no hay que perder el contexto en donde se está dando, donde se dio la marcha federal, que es de mucha decepción. Si partimos, a ver, del año de la que vos estás haciendo de referencia, la marcha federal de hace un año fue multitudinaria, pero ese proceso fue derrotado por el gobierno provincial. Eso hay que decirlo así. Nos castigaron por los medios de comunicación, en las mesas de negociación, y eso impactó en el inconsciente colectivo de los docentes y las docentes. Este año empezamos con cabizbajos y meditabundos, digamos, pero bueno, se fue manifestando la bronca, y en ese contexto donde empezamos los docentes a levantar la cabeza, me parece que desde ahí hay que analizarlo. Es decir, desde lo inmediato veníamos muy abajo, para mí entonces por eso lo veo como una cuestión muy positiva que haya la cantidad de docentes que participaban de esa marcha. Entonces, matizaría esto de, bueno, no fue, es cierto, no fue tan numerosa como la del año pasado, pero sí es una muestra concreta de la bronca que hay en las escuelas, porque nos vienen dando, y vamos a hablar un poco de eso más adelante, con distintas medidas que nos están liquidando. Sí, viene bien complicado. Y encima, previamente en la semana, los titulares de los medios de comunicación fueron tremendos. Yo me copié dos. La justicia habilitó a Vidal a descontar los días de paro, que con esa siempre, ¿no? Esa, ¿no? Tratan de amedrentar, de generar miedito, susto, a ver si con eso logran que sea más chiquito el paro. Y este de La Nación, que me encantó. Mira, recuperar los días perdidos por el paro en el verano. Claro. Bueno, en la nota decía que según había firmado Gabriel Sanchezini, se van a descontar los días de paro, que ya van 6 paros, o sea, toda una nota así, tremendo, tremendo, tremendo, y después termina con que no serán todos los casos, que hay que ver. Los funcionarios públicos de este gobierno, cuando se van a los retiros espirituales, también tendrían que recuperar los días de trabajo. Y cuando no van, y los parlamentarios, cuando no asisten al parlamento, también tendrían que recuperar en el verano, cuando se van a las a, ¿cómo se llama?, a las playas de Centroamérica. Tendrían que, en vez de tanta playa, sentarse en el verano y estar ahí sesionando también extraordinariamente y resolviendo los problemas de la gente. En el verano se tienen que ir de vacaciones, Víctor. No, me digas. Es, no, es un derecho. ¿Y por qué no tenemos derecho nosotros? Ah, bueno, eso es otra cosa. A ver, vamos a escuchar un poquito. Nuevamente los docentes, los trabajadores de educación, nos movilizamos en la segunda marcha federal educativa con un paro superior al 95% en todo el país. Y hoy están acá, en la Plaza de Mayo, más de 280.000 personas. Bueno, ahí escuchábamos un poquito las voces cuando empezaba el acto, ¿no? Esto es cuando recién inicia, después más hacia el final, se escuchó desde el palco a algunas voces alentando al paro general. Se acercaron metros delegados a esa jornada que fue muy importante. Y en estas cuestiones de solidaridad me gustó mucho, encontré en el Face varias fotos de trabajadores que se acercaban a darle su apoyo a la gente del subte y después que vengan los compañeros del subte a la marcha a acercarse. Está bueno, viste, te regenera ver uh-huh. Esta cuestión de lazos entre la clase trabajadora, me parece bárbaro. En ese sentido, les habrá pasado a ustedes, cuando íbamos movilizando, la cantidad de bocinazos. Sí, nunca recuerdo tanto. En solidaridad con la movilización. Ah, es un fue síntoma. Llamativo eso, sí, fue llamativo. Es un síntoma de lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, está bueno. Y bueno, y también recordemos que acá tuvimos un paro de 48 horas en provincia de Buenos Aires, que en otras provincias también hubo paro de 48, 72. Sí, o vienen de hace 30 días de paro, ¿no? Como claro, el Chubut, sí. No sé cuánto tiempo que están, o sí, 40 sí. días de huelga. Con situaciones muy, muy complicadas, con, en el caso de Chubut, de Neuquén, con movilizaciones, cortes de rutas provinciales y después se sumaron a la marcha federal, que vienen pasando, la verdad, bueno, en el caso de Neuquén, que hubo una resolución llamando a docentes inactivos, jubilados, para que vayan a ser de tutores, porque el comunicado dice tutores en las escuelas, nada, lo que conocemos como carnería del paro, ¿no? Básicamente. Sí, sí, yo había copiado reemplazar a los docentes, pero a mí me suena así, carnería del paro. Estamos con el tiempo, ¿verdad? Vamos a la tanda, después seguimos charlando, que tenemos un montón y tenemos invitados. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros.